Tiempo al tiempo con Ceben Díaz. Continuamos en Tiempo al Tiempo después de la información. Vamos de Tenerife, donde dejamos anteriormente a nuestra compañera delegada de la OIT en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Paqui Zamora, y nos vamos hasta Albacete, la delegación de Albacete. Vamos a hablar con José Vara, que es el delegado de la OIT en Albacete, y es que ha tocado un premio en el pueblo de Madrigueras, un pueblo de casi 5.000 habitantes que se llevan este pellizco, 10 familias, 250.000 euros. José Vara, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal todo por ahí? Por ahí no llueve, ¿no? No, por aquí hace buen día. Buen día, ¿no? Están como las Islas Canarias, que ha caído una bastante, bastante buena. Por eso hemos hablado con nuestra compañera Paqui Zamora. José, que ha caído 250.000 euros en el pueblo de Madrigueras, ¿no? Sí, exacto. 250.000 euros que va repartido a 10 familias. Supongo que será una hoja entera que han comprado diferentes, sí. en ese pueblo, ¿no? Sí, exacto. Han sido se han vendido los 10 boletos y han tocado a 10 personas diferentes. Que eso es lo que nos alegra, que 10 familias puedan por lo menos apoyarse en la OIT de esta forma para poder llegar a final de mes, ¿no? Para tener un buen pellizquito en este caso que les ayude a pasar estas fechas, como no, y permitirse algún capricho, tapar agujeros, como se suele decir. Sí. ¿Quién ha sido el vendedor? El vendedor es Matías García. Mateo García, que es el vendedor de ese pueblo, ¿no? De Madrigueras. Sí, es el único vendedor que tenemos allí. Ah, el único vendedor, y mira, le ha tocado y demás. ¿Cuándo? Todavía no se sabe cuándo se va a entregar el premio, ¿no? No lo sabemos, porque también tenemos que estar recopilando un poco la información de la gente a que le ha tocado. Y entonces, uh-huh, hasta que no la gente no nos empiece a avisar, no se va a pagar. Claro, no se va a pagar. José, coméntame, ¿qué me puedes decir de Madriguera? ¿Lo conoces personalmente? ¿Qué podríamos decir para que la gente sepa dónde ha tocado? Pues yo sinceramente Madriguera no lo conozco. Ajá, pero porque sí. Yo soy de Madrid y yo aquí, pues ya te digo, pocos pueblos conozco. Albacete, ¿no? Sí, Albacete y poco más, no. Pero bueno, según me han contado, Madriguera no es que sea un pueblo muy pequeño, porque hay una población bastante numerosa. Ajá. Pero un poco más te puedo decir del pueblo. Bueno, y ahora mismo lo que es la provincia de Albacete, ¿con cuántos vendedores cuenta? ¿Cómo está la venta por ahí? Pues hombre, ahora mismo contamos con unos 25 vendedores, lo que es aquí en Albacete capital. Ajá. Luego, como tenemos otras 3 oficinas, pues en cada oficina ya tenemos otro número diferente de vendedores. Que todo ello pues forman un buen número que diariamente comercializan el euroboleto, claro está, ¿no? Claro. En este premio, 250.000 euros, ¿qué día ha tocado? Tocó el lunes, el día 1. El día 1 de febrero, buena forma de comenzar esa cuesta, ¿no? Porque sí, ya la cuesta no es de enero, sino de febrero, de marzo, de abril. Sí, de bueno, claro, ahora ya cualquier ingreso que tengas extra te viene muy bien. Viene muy y bien. Si es a principio de mes, ya ni te cuento. ¿Y cómo podrías definir ahora mismo cómo se está portando la gente con la OIT ahí en Albacete? ¿Está respondiendo? ¿La gente cada vez está más confiada? Sí, la verdad, cada vez hay más confianza. Cada vez como se van dando más, cada vez se están dando más premios, la gente ve que se están pagando. Y la verdad es que cada vez la venta está subiendo. ¿Qué poco son? A poco hay más vendedores y se llega a más gente. Que eso siempre, la verdad que es muy, muy, muy, muy importante. Y ahora mismo los vendedores están respondiendo a muchas preguntas que se hacen en la calle, ¿sabes? ¿Te han comentado algo? La gente por ahí que dice, la gente si cada vez se informa más, si la gente va por la oficina o llama pidiendo información sobre los puestos de trabajo. Sí, la verdad, hombre, suele venir bastante gente. Ajá. A preguntar, a informarse, y sobre todo a los vendedores cuando están en la calle, que son los, al fin y al cabo, los que más contacto tienen con las personas, porque son ellos los que se pasan todo el día en la calle, pues ellos también tienen que responder a muchísimas preguntas que les hace la gente. Sobre todo por información errónea que les dan por otros lados. Sí, que tampoco vamos a entrar en esos detalles, pero sabemos por dónde, sí, pero bueno, por dónde va. Yo lo dejo ahí. Sí, lo de ahí, y quien quiera entenderlo, que claro, lo entienda. Que cada uno entienda lo que quiera. Sí, pero de todas formas, al final la verdad siempre sale, y esos bulos que hablan de la OIT, pues siempre se darán cuenta la gente que es mentira, ¿no? Claro, no, sí, y eso es lo que están ellos viendo ahora mismo. porque ellos ven que nosotros damos los premios, que los premios se pagan, que cualquier cosa, que cualquier problema, nosotros respondemos, intentamos a ayudar los vendedores. Entonces yo, la gente poco a poco se está dando cuenta que todo eso que dicen y todas esas cosas que creen son mentira. Ya. Entonces yo creo que eso tampoco está nada mal, porque así ellos también van teniendo confianza, la gente va comprando, la gente empieza a conocerlo más. Entonces yo creo que eso es bueno. Pues que eso. La gente lo vea. Ahora mismo, quien nos esté escuchando en la radio y quiera ponerse en contacto con la oficina de Albacete, ¿cómo lo puede hacer? ¿Teléfono, dirección? Pues de cualquier manera, o por el teléfono, que nos llamen al 967-50-52-46, en el horario que tenemos aquí nosotros laboral, o que se pasen por la oficina, que está en la calle Blasco de Garay, número 12. La oficina calle Velasco de Garay, número 12, en Albacete. Pues José Vara, delegado de la OID en Albacete, un placer haberte tenido por OID Radio, esta radio que está hecha por y para ustedes, para las personas de la OID en particular y las personas con algún tipo de discapacidad en general. Muchas gracias, hasta la próxima y que sigan dando premios. Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues ahí teníamos al delegado José Vara de la provincia de Albacete, el delegado que nos ha contado esta noticia en la que la OID reparte 250.000 euros en madrigueras en Albacete en un sorteo del lunes 1 de febrero. Son premios que serán repartidos entre 10 familias de la localidad albaceteña, entre 10 de 25, entre 10 de 25.000 euros cada uno. Al comprar el boleto de la organización Impulsor de Discapacitado con el número que coincidía con el del sorteo el pasado lunes 1 de febrero de 2010, el 15.531-15531. Madriguera es un pueblo de casi 5.000 habitantes situado en el límite fronterizo con la provincia de Cuenca y que pertenece a Albacete, en Castilla-La Mancha. Matías García, vendedor de la OID, quien se encarga a diario de comercializar el euroboleto en la localidad habitada por los madriguerenses, pueblo que tiene como alcaldesa a Caridad Varela, y quien se encargó de vender la hoja completa a las familias afortunadas que tuvieron el ojo de elegir el boleto con el número 15531. La organización Impulsora de Discapacitados es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que lleva 20 años luchando por la integración de personas con algún tipo de discapacidad. La OID integra en su plantilla a 3.000 trabajadores, ofreciéndoles 15 pagas anuales y mes de vacaciones. El teléfono de la oficina, recuerden, 967-505246, y está situada en la calle Blasco de Garay 12 bajo, y está disponible en horario laboral para recibir las llamadas y visita a todas aquellas personas que quieran trabajar y que tengan algún tipo de discapacidad, sea física, psíquica o sensorial. Hay otras oficinas en la provincia de Albacete, que son las de Almansa, Hellín y Villarrobledo. También, como no, en la web www.oide.es puede encontrar toda la información que necesite para contactar con el personal laboral de la OID en dichas oficinas. Continuamos, tiempo al tiempo, un poco de música y enseguida volvemos con el cine aquí en OID Radio.